Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. El título de la lección de esta semana es la misma del trimestre entero, lo que parece indicar que, a juicio del autor, este es el tema central del libro de Isaías. ¿Te gustaría construir un repaso de la lección sobre la edificante base del consuelo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las herramientas de la reseña, el comentario y la aplicación a la vida se encuentran en las páginas 89 a 92 de tu folleto de maestros. Dale una lectura exhaustiva y apropiate de todas las ideas que puedes obtener de allí para el desarrollo espiritual de tu clase. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Como sabes, para comenzar el repaso, resultará muy provechoso que tus alumnos vislumbren los beneficios de esta lección para ellos. Eso lo podrás conseguir si haces una pregunta como la siguiente. ¿Por qué quiere el Señor que tú tengas claro que se interesa en darle consuelo a su pueblo? Pues nuestro repaso se va a centrar justo en eso. Y con esto en el pensamiento de tus alumnos, pasa a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. ¿Ya tienes en mente los asuntos que vas a tratar con tu clase? Aquí tienes tres propuestas para que te guíes. Número 1. El consuelo al pueblo. Esta semana la lección se centra en Isaías 40, el capítulo que da inicio a la segunda parte del libro. Debido a su estructura, los eruditos han encontrado dos grandes partes en Isaías. La inicial, que abarca los primeros 39 capítulos, y la final, que va desde el 40 hasta el 66. Debido a las marcadas diferencias entre estas dos partes, algunos estudiosos pertenecientes a la escuela crítica de la Biblia han propuesto la teoría de que el libro de Isaías tuvo dos autores, uno preexílico y otro postexílico. Es decir, uno que vivió en el tiempo de los reyes mencionados en Isaías 1:1 y otro que vivió después del regreso del exilio babilónico, por lo menos unos 150 años después. Entre los argumentos que presentan está el hecho de que la primera parte de Isaías se centra en Asiria, mientras que la segunda lo hace en Babilonia. También argumentan que la parte inicial habla mayormente de juicio, mientras que la final tiene como su enfoque la salvación y el consuelo. Además, a estos eruditos les cuesta creer que Isaías pudo predecir el exilio, la nación invasora y el nombre del libertador de su pueblo con siglo y medio de anticipación. Y por eso prefieren asumir que en lugar de anticiparse, hubo un segundo escritor que ya sabía lo que había sucedido y que lo añadió a lo que el primer Isaías había consignado. Sin embargo, creer esto es partir de la base de que el supuesto segundo Isaías o Deutero Isaías está intentando engañar a sus lectores haciéndose pasar por el primero, algo que pone su ética en entredicho y menoscaba nuestra confianza en la Escritura. Los que amamos a Dios sabemos que la Biblia prueba que Dios conoce el futuro y que el libro de Isaías da evidencias de ello. Por otro lado, el hecho de que haya dos partes con diferentes enfoques no es suficiente para asegurar que hay un segundo autor. Sencillamente es evidencia de un cambio de tema, lo que era usual con la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento en sus escritos, ya que sus mensajes tienen el elemento condicional, lo que indica que un cambio de actitud por parte de los destinatarios originará una nueva relación con Dios que traerá salvación. Así que Isaías 40 prepara el escenario para los siguientes capítulos. Esos capítulos contienen una línea de pensamiento dirigida al consuelo y la salvación, y que finalmente concluye en la descripción de una tierra sin maldad en los últimos dos capítulos del libro. Invita a la clase a leer Isaías 40, 1 y 2, y pídeles que mencionen al menos tres cosas que muestran el amor de Dios por Judá. Fomenta la participación, y si lo ves necesario, añade que nuestro Dios expresa con ternura manifestaciones con consolaos, pueblo mío, y al repetirla está remarcando su interés en que dejemos atrás los malos momentos que nos llenan de dolor. Por otro lado, es muy dulce de parte del Señor llamar a Judá pueblo mío y no hijos de Israel o casa de Judá o cualquier otro nombre. Identificarlos como su pueblo es la segunda señal de amor y muestra que no los ha rechazado. Finalmente, la expresión hablada al corazón es otra indicación del amor divino, ya que el uso de las palabras tan cargadas de ternura como esta resalta que el Señor es un Dios de amor, algo muy lejano a la imagen mental de una deidad implacable que se goza en el sufrimiento de sus criaturas. Pero pasemos ahora al siguiente aspecto de nuestro estudio, la gloria de Jehová. En mi opinión, este es el punto que debieras pasar con tus alumnos en mayor cantidad de tiempo de análisis. Invítalos a leer Isaías 40, 3 y 4 y abre el diálogo sobre a quién representa esa voz y qué significa preparar el camino para Dios. El texto dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Seguramente te van a mencionar a Juan el Bautista, a quien los escritores de los evangelios aplicaron esta profecía isaítica. Sin embargo, enfatiza el hecho de que las expresiones que tienen que ver con preparar el camino evocan los trabajos que se hacían a las carreteras para que cuando los reyes viajaran por ellas, su carroza no tuviera que bambolearse por las imperfecciones del terreno. Este pensamiento hace referencia a la preparación moral que tenía que hacer Judá para la visita de su Dios, ya que las vidas de sus habitantes se debían alinear con el ideal divino. Esto mismo sucedió con el pueblo judío tras la predicación de Juan, al manifestar por medio del bautismo la intención de cambio y alineamiento a la voluntad de Dios. Y es también lo que ha de suceder en los tiempos finales, antes de la aparición de nuestro Salvador. Las voces de los anunciadores también dan imágenes de liberación, porque la venida de Jehová es con el fin de traer el consuelo a su máximo nivel con la manifestación de su gloria. Eso precisamente nos conduce al primer concepto clave del capítulo, la gloria de Jehová. Lean como clase Isaías 45, en el que después que se recomienda que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, el profeta dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El objetivo de la reparación de los caminos es que se manifieste la gloria de Jehová. La expresión gloria en hebreo es kavod, que comunica la idea de honra, esplendor, peso o gloria, como lo dice la traducción. En la Biblia hay dos nociones para la gloria cuando se refieren al Señor. Su presencia misma, que está llena de brillo, majestad y refulgencia, y sus acciones magníficas que lo llenan de renombre. Analicemos esto. Cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, ¿a qué se estaba refiriendo? Por favor, léele a tus alumnos Éxodo 33, 18 al 20, que dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aquí es evidente por la respuesta de Dios que Moisés quería contemplar la grandeza visible de la presencia de Dios. Sin embargo, se le responde que en su condición era imposible. No obstante, Dios sí le manifestó un aspecto glorioso suyo. ¿Cuál fue? Lee Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí se nos declara que Dios mostró su gloria, no en lo que se refiere al resplandor de su presencia, sino a la grandeza de sus actos. Pídele a tus alumnos que resalten la característica que más se repite en esta declaración bíblica. Sin duda alguna dirán que es la misericordia de Dios. Pues bien, la gloria de Jehová es precisamente su acción misericordiosa manifestada en el acto de salvarnos. Es de importancia radical clarificar a tus alumnos que el Bautista preparó al pueblo para ver la gloria de Dios en Jesucristo, ya que mediante él Dios nos redimió. Por lo tanto, Jesús es la gloria de Jehová en el sentido de que gracias a él se manifiesta de manera evidente la misericordia de Dios en lo referente a nuestra salvación. Pero vayamos al punto final del análisis, la palabra de Jehová. Esta es la idea clave de Isaías 40 en su segunda parte. Pide a un miembro de tu clase leer el versículo 8 mientras se preguntan, ¿cuál es la mayor característica de la palabra de Jehová? Los versículos dicen así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La última frase es la que contiene la respuesta. La permanencia en el tiempo de la palabra de Dios es la característica que más se remarca. Isaías 40 dice al pueblo de Judá con 150 años de anticipación que el consuelo llegará y que el exilio babilónico terminará, porque los pecados de Jerusalén y Judá fueron pagados. La pregunta es, ¿qué buscaba Dios con su palabra de consuelo tan anticipada? Sin duda, para la generación de Isaías esto no tenía sentido, pero para la que iba a estar exiliada eran su más grande esperanza. No obstante, para quienes podemos ver cómo Dios cumplió cada reprensión y cada promesa, es sencillamente admirable, ya que entendemos que lo que Dios dice, es decir, su palabra, permanece para siempre. Dios es confiable, no solamente porque conoce el porvenir, sino porque su misericordia y su liberación, anticipados en su palabra, se cumplirán completamente en todos los casos. Nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, podemos tener la confianza de que la liberación definitiva está garantizada. Pero aquí quiero introducir algo que sé que a tus alumnos les resultará de bendición, y es que así como Cristo es la gloria de Jehová, también es la palabra de Jehová. El vocablo hebreo davar, traducido como palabra, tiene su equivalente griego en la expresión logos, que en Juan 1:1 se traduce como el verbo. Pero lo más significativo es que Juan pareciera tener en mente los conceptos de Isaías 40 en la introducción de su evangelio, ya que une en la persona de Jesús tanto la gloria de Dios como su palabra. Te invito a que leas con tu clase Juan 1:14. Y aquel verbo, palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy difícil encontrar otra declaración tan poderosa en toda la Biblia acerca del Evangelio, donde la palabra, o sea, el verbo, la gloria, la gracia y la verdad señalan al unigénito del Padre, nuestro Salvador Jesucristo. Finalmente, así como la palabra de Dios es confiable y permanece para siempre, de la misma manera, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora demos paso al momento de la aplicación. Invita a tus alumnos a resolver los siguientes casos. Número 1. ¿Por qué es importante que la Biblia muestre a Dios como alguien que nos da consuelo? 2. ¿Cómo le explicarías a alguien qué conceptos quiere enseñar la Biblia con la expresión la gloria de Dios? Y finalmente, ¿de qué manera genera consuelo saber que la palabra de Dios permanece para siempre? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta tarea me gusta. Dile a tus alumnos que en sus devocionales durante la semana analicen a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, a la luz de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios se interesa en reconfortarnos porque quiere que encontremos en Jesús la mayor manifestación de su consuelo, su gloria y su palabra. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Un abrazo a todos los que están yendo a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.